Hoy vamos a hablar de Nicolás de Cusa, quien naciera en 1401 y muriera en 1464. Estudió en Heidelberg y Padua, vivió en Roma y en Colonia, y en 1426 se ordenó sacerdote. Fue un gran pensador y representante de la sede papal en la Iglesia Oriental de Roma y contribuyó al encuentro entre el catolicismo y la Iglesia griega ortodoxa. Nicolás de Cusa distinguía cuatro formas de conocer: la de los sentidos, que es confusa e incoherente; la de la razón, que diversifica y ordena; la del intelecto, que unifica; y la de la contemplación intuitiva, que lleva al alma a la presencia de Dios, alcanzando el conocimiento a través de la unidad de los contrarios. Para Nicolás de Cusa, la unidad suprema es el propio Dios, es la coincidentia oppositorum, es decir, el lugar en el cual tiene asiento la verdad suprema, que es la superación de toda contradicción. Nicolás de Cusa utilizaba ejemplos geométricos para hablar de esta coincidencia de los opuestos, y usaba el ejemplo del arco, cuya curva coincide con la recta cuando es tensada al máximo. En ese momento la recta se vuelve circunferencia y crece hacia el infinito. El mundo es manifestación de Dios y en él reside el principio de su unidad y el orden. Es, en cierta manera, el máximo concreto y compuesto. Pero el ser humano solo puede llegar a tener una contemplación intuitiva, es decir, el más alto grado de saber, cuando abandone toda determinación. Es decir, cuando el alma renuncia a una afirmación y no se deja llevar por el conocimiento de los contrarios. Es decir, solo el ignorante alcanza el conocimiento. Me despido con una frase del libro La docta ignorancia, de Nicolás de Cusa, que nos muestra su idea casi paradójica de un Dios contracto y de un Dios absoluto, que dice así: en Dios, la absoluta unidad es absoluta multiplicidad, es absoluta identidad y absoluta diversidad.